Soy Ainhoa Granero Sainz, nací un 13 de junio del 82 y esa tarde había un partido del Mundial de Fútbol que se celebraba en Madrid. Mi madre es navarra de un pueblo de La Ribera y mi padre es de Madrid. Mi familia paterna, como muchas familias españolas, sufrieron las consecuencias nefastas de la Guerra Civil, que según mi única abuela Manuela, que sigue viva, habría que llamarla incivil. Y como pienso que nuestras raíces marcan de alguna forma nuestras vidas, traigo aquí el relato de mis bisabuelos contado desde los ojos de la Moñita. Así es como la llamamos a mi abuela toda la familia. Mi bisabuela Ángela fue una de las mujeres luchadoras que sacó adelante 3 niños siendo viuda. Y el relato se llama Imágenes de una guerra, que lo escribí con 17 años. De pronto recordó que tenía otra cosa más importante que hacer, arreglar una falda del disfraz de carnaval de una de sus nietas. Se dirigió al cuarto de la máquina de coser. Encima de la cama estaba aquella bonita falda de princesa, solo tenía que cogerle el dobladillo. Se acercó a la estantería donde se encontraba el costurero para buscar un hilo apropiado, pero su mirada no pudo resistir y se detuvo sobre los álbumes de fotos. Por lo menos había 10, todos ordenados en fila y de diferentes colores y formatos. Toda su vida estaba allí reflejada, a través de las fotos que estos contenían. Muchas de sus sensaciones y recuerdos se plasmaban en ellos. En el primero de estos álbumes, una etiqueta indicaba fotos de la infancia. Sintió unas ganas muy fuertes de volver a ver una vez más aquella etapa de su vida. Abrió la primera página y en ella se encontraban 2 fotos en blanco y negro. La primera era de su madre, que tenía en brazos a su hermano mediano, y miró la segunda foto, que era algo más pequeña. En un extremo se podía leer, agosto de 1936. La foto era una muy típica, la que siempre se hace a los soldados con su uniforme antes de dejar a sus familias. Pero para Manoli, nuestra protagonista, tenía un significado mucho más profundo. Era el principio del fin de su vida apacible de niña. Solo tenía 7 años cuando todo comenzó. Pensando esto, se le ponía la carne de gallina. Era la foto de su padre, su tío y Pepe vestidos de uniforme. Su mente se trasladó a estos tiempos y brotaron agrios recuerdos. Recordó el día en que su padre decidió alistarse al ejército republicano, se sentó en la cama y siguió recordando. Se sumergió en sus pensamientos y poco a poco la foto inanimada se convirtió en un agujerito donde ella podía ver con claridad todo el ambiente de aquellos días. Parecía que podía oír las risas y bromas de su padre, a su cuñado Santiago y a Pepe, su amigo del alma, a pesar de la gravedad de ese momento. Su padre nunca perdía el buen humor. «Vamos, que parecemos aceitunas. Menos mal que no vamos a Andalucía, si no nos confundirían seguro». «Venga, Florencia, no digas tonterías», respondió Santiago con su habitual seriedad. Los 3 hombres se dirigieron hacia el fotógrafo para preguntarle cuándo podían recogerla. Él les dijo que dentro de una semana, pero ya era demasiado tarde. Ellos se iban a la defensa de Madrid dentro de 2 horas. Cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Aquel calor tan agobiante se entremezclaba con la incertidumbre que tenía Manoli sobre a dónde iba su padre. Sabía que una guerra había empezado, pero no conseguía entender muy bien por qué. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Porque su padre y su tío Santiago se tenían que separar de ella. Cuando estaba pensando esto, sintió una mano familiar encima de su hombro. Miró hacia atrás y vio la cara de su padre. Este había intuido la tristeza de su hija e, intentando quitarle importancia a su marcha, dijo cariñosamente: «¿Qué te pasa, chiquilla? Estás hoy muy pensativa». «¿Cuándo te voy a volver a ver?», contestó Manoli. Una sonrisa se dibujó en la cara de su padre, que dio seguridad a la niña. «No te preocupes por eso, no será mucho tiempo. Vamos a hacer una cosa». A Florencia se le ocurrió coger una castaña del suelo y, diciéndole a Manoli que abriera su chiquitita mano, se la dio. Después pronunció estas palabras: «Esto es como una pequeñita parte de mí. Yo te la doy para que cuando me vaya sepas que estaré siempre contigo. No la pierdas, ¿vale? Manoli, al escuchar esto, se sintió un poco más reconfortada y estuvo un buen rato mirando la castaña pensando en lo que le había dicho su padre. Poco a poco, las tres familias fueron dejando atrás los robustos árboles del Retiro para dirigirse a la estación de Atocha, el lugar donde el tren iba a partir. Por fin llegaron al andén indicado. Un gran alboroto se había desplegado. Había grupos que entonaban canciones ya conocidas por Manoli, pero de las que no entendía muy bien su significado. Llegaron a la puerta del tren, era el momento de la despedida. Cada familia abrazó a sus hombres. Manoli vio que su padre asomó la cabeza por la ventanilla y su hermano mayor la cogió de la mano. El tren arrancó con un chirrido y poco a poco se fue alejando. Angelita propuso ya a la vuelta dar un paseo por la Castellana. Las otras dos familias asintieron. Los niños se adelantaron jugueteando y dando patadas a las piedras para ver quién las mandaba más lejos. Absortos en su juego, llegaron hasta la plaza de Cibeles, pero cuando Manoli levantó la vista se quedó asombrada. La Cibeles ya no estaba. En su lugar había muchos sacos de tierra amontonados. Corrió y le preguntó a su madre que por qué había desaparecido. Esto hizo reír a los demás y Angelita respondió: «No, hija, está debajo. Lo que pasa es que hay que protegerla para que no la destruyan las bombas». Los días fueron pasando. Alguna noche tuvieron a Angelita y los tres niños que bajar a los sótanos de la casa porque Madrid era bombardeada por los franquistas. Manoli veía esto como una novedad, una oportunidad más para jugar con los demás niños del barrio en esos sótanos. Un día la niña dormía en su habitación. Una conversación la despertó, oyó la voz de su madre y de pronto reconoció a la de su padre, que había vuelto. Con ganas de darle un abrazo se levantó, apartó la cortina que separaba la habitación del salón y salió. Su padre, en cuanto la vio, la estrechó entre sus brazos. Manoli le preguntó si se iba a quedar ya para siempre. Florencio no dio una respuesta a esta pregunta, pero le dijo que ellos se irían de viaje a una ciudad que tenía playa, Valencia. Florencio pasó unos cuantos días con ellos. Una noche, asustada por los gritos de la vecina de abajo, Manoli salió sobresaltada de su dormitorio. Vio a su padre vestido de teniente con el rostro muy serio. Manoli pensó que se iba de nuevo a la guerra. Florencio bajó con la vecina y al cabo de un rato regresó. Años más tarde, Manoli sabría, por su madre, la razón de aquel incidente. Un grupo de milicianos exaltados pretendían llevarse al vecino de abajo, que ellos consideraban de derechas, para darle lo que entonces se llamaba el paseo. Florencio, al bajar vestido de teniente del ejército republicano, les disuadió e impidió que se lo llevaran, indicando que era amigo suyo. El recuerdo que conservó Manoli del viaje a Valencia se quedó muy vago. Solo tenían en mente las palabras que su hermano Antonio le dijo: «Hay que irse rápido porque los franquistas pueden sitiar Madrid y entonces ya no podremos salir ni ver a papá». En aquella ciudad costera la vida era mucho más tranquila. De vez en cuando solían ir a la playa las tres mujeres con sus hijos. Los niños jugueteaban haciendo castillos de arena o bien saltaban y corrían sintiéndose como las gaviotas que volaban sobre sus cabezas, un poquito más libres. Volviendo un día de la playa, se encontraron al cartero en la puerta de la casa donde vivían. Les dio únicamente una carta. Angelita se dio cuenta que era de su marido. Desde el frente del Ebro, Florencio les comunicaba que salieran cuanto antes de Valencia para dirigirse a Montgat, un pueblo cerca de Barcelona. Las tropas franquistas iban a cortar la zona republicana por la desembocadura del Ebro. Y si no se iban a Barcelona, su padre quedaría en la otra zona. Se trasladaron, pues, las tres familias hacia Cataluña, siguiendo las indicaciones de Florencio, como muchos refugiados que se encontraban en la misma situación. En el tren, el ronroneo monótono de la máquina de vapor hizo que Manoli se adormeciera. Cuando ya abrió los ojos, vio que el tren estaba parado. Su madre la cogió de la mano y le dijo que ya habían llegado. Montgat era un pequeño pueblo costero en las faldas de una montaña. Se alojaron Angelita con sus tres hijos, Consuelo con su hija y Lupe con su hijo en una casa de un suizo amigo de Pepe que había abandonado el país al empezar la guerra. Fue en Cataluña cuando realmente empezaron a pasar hambre. La comida escaseaba porque la guerra estaba muy avanzada. Se las arreglaban como podían para conseguir alimentos. Un día salieron a comprar comida por las granjas de los alrededores, pero como solo tenían dinero republicano, los payeses no querían venderles nada. Después de haber recibido muchas negativas, llegaron a una granja donde había conejos metidos en jaulas. Cuando se iban, tras otra nueva negativa, abrieron las jaulas y cogieron un par de conejos, echando a correr lo más rápido que pudieron. Manoli no sabía si estaba bien o mal robar conejos, pero la verdad es que el conejo al ajillo que se comió fue el que mejor le supo en su vida. Pasaron algunos días y desde la última carta que recibieron en Valencia, la familia de Manoli no sabía nada de Florencio. Angelita estaba un poco inquieta, pero Consuelo, su cuñada, le tranquilizaba diciéndole que era normal que no escribiera, porque ahora que la guerra había empeorado, estaría más ocupado que nunca. Angelita había empezado a recobrar sus esperanzas cuando una carta de Pepe llegó, en la cual se anunciaba la desaparición de Florencio, después de haber subido a un coche con un capitán, un comisario político y su chofer para avisar en Gandesa la retirada de las tropas republicanas. Al leer esto, Angelita no podía asimilar todavía lo que la carta narraba. Con lágrimas en los ojos, se la pasó a Lupe y su amiga comunicó el terrible suceso al resto. Angelita, entre sollozos, repetía una y otra vez: «No puede ser, no puede ser». Manoli estaba aturdida por la rapidez de los hechos. Poco a poco le invadió una gran tristeza. Los días fueron pasando con la incertidumbre del futuro que les esperaba. Una noche Barcelona se iluminó y Manoli se asomó a la ventana. Era un espectáculo precioso, pero esto indicaba que se habían acabado los bombardeos y las tropas franquistas habían entrado a la ciudad. Días antes, largas caravanas de refugiados habían pasado por el pueblo dirigiéndose al exilio por la frontera francesa. En una de ellas llegaron Santiago y Pepe, recogieron las pocas pertenencias que podían llevar y se despidieron de Angelita y sus hijos entre abrazos y lágrimas. Una mañana Manoli escuchó desde su cama el transistor que anunciaba el fin de la guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Aquel mensaje representó para Manoli el fin de su niñez y el principio de una adolescencia amarga. Epílogo. Florencio Velasco fue fusilado en Gandesa junto a otros oficiales, pues ellos pensaban que el pueblo estaba todavía en poder del ejército republicano y al entrar los franquistas les apresaron. Santiago, Pepe y sus familias marcharon a Francia, al exilio del que volverían años después. Era hermoso y rubio como la... He querido traer una canción que es una versión de Pedro Pastor, se llama Mi Grito. La guitarra es de Quique Muñoz y la voz es mía. Cantar es una de las cosas que más me gusta hacer porque me relaja y a la vez es una forma de expresar mis emociones y de sentirme identificada con las letras de las canciones. Subiendo pa'l cerro, bajando pa'l lago. Subiendo pa'l cerro, bajando pa'l lago. Carretera eterna, hacia ningún lado. Caminito eterno, un grito callado. Solita, serena, caótica, rara. Solita, serena, caótica, rara. Yo y mis pensamientos, mis miedos, mis manos. Yo y mis sentimientos, mis nubes, mis claros. Cuando estoy contenta, que me falta algo. Cuando estoy contenta, que me falta algo. Si estoy triste, pienso que saldré del paso. Tan triste y contenta, mi grito callado. Ah, pararureira. Ah, pararureira. Ah, pararureira. Ah, vengo con ganas de huir, pero me quiero quedar. Si no digo lo que pienso, sé que me voy a quemar. Hoy me cuesta comprender, no sé si me quiero o si no. Resuenan las voces y a veces no sé quién soy. Vengo con ganas de huir, pero me quiero quedar. Si no digo lo que pienso, sé que me voy a quemar. Hoy me cuesta comprenderme, no sé si me quiero o si no. Resuenan las voces y a veces no sé si soy yo. Canto que puede sanarme y que me puede matar. Canto que me tiene siempre de aquí para allá. Canto porque así me nace, para quererme mejor. Canto porque si no canto, no sé si soy yo. Canto porque si no canto, no sé si soy yo. Canto porque si no canto, se apaga mi voz.